Bueno, estamos pasándolo en grande, que es lo más importante, ¿no? Poder reunir a todos los primos y echar un ratito para mi gente y para, bueno, y para todos ustedes, ¿no? Para terminar nuestro pequeño espectáculo, vamos a hacer un tema dedicado para todos los marihuaneros de España, para todo el que fuma hierba o para el que la necesita, para que este le duela riñón, porque estamos a favor de, ¿vale? Tiene remedio. Si tú crees que no tiene cura, vente a vivir conmigo, conmigo, un ratito conmigo, conmigo. Te llevaré al monte del olvido, porque en mi casa tengo un bifú, primo de Super Scoop. ¿Cuántos años tienes tú? Porque en mi casa tengo un mi futuro, primo de Super Q. Que sabe la calera y gloria. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? MDA, MDA, MDA, MDA. Parece que nunca vamos a madurar. MDA, MDA, MDA, MDA. Los vecinos nos van a denunciar, porque en mi casa tengo un bifú. Porque en mi casa tengo un bifú, primo de Super Q. Que sabe que le la gloria. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Fumamos la yerbita y todos a volar. Y tu pena ya no está, tu pena ya no está. Y te abandona, y te abandona, y te abandona. Porque en mi casa tengo un bifú, primo de Super Scoop, que sabe a canela y gloria. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿De qué? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes tú? Espero verlo pronto en la fiesta de otoño.